El Seminario Internacional de Pyongyang sobre el Desarrollo Sostenido se efectuó los días 5 y 6 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Participaron funcionarios de los sectores concernientes, incluidos los Ministerios de Protección Territorial y Ambiental, de Agricultura y de Urbanismo, y la Dirección Nacional de Turismo, y profesores e investigadores de instituciones científicas y docentes. También asistieron Park Kyung-hye, profesora de la Universidad British Columbia de Canadá y directora del Programa de Intercambio y Cooperación de Conocimientos Canadá-Corea, especialistas de Malasia, Estados Unidos, China, India e Inglaterra, y miembros de representaciones diplomáticas y de organismos internacionales en Corea. El seminario se efectuó dividido en las secciones de cambio climático, desarrollo sostenido de agricultura, administración de recursos acuáticos, administración forestal, administración de residuos y desarrollo sostenido de turismo.